Lo que le digo es cierto. Cuando yo era niña, si decían en el pronóstico que iba a llover, mi mamá nos llevaba de paseo. Ella decía, hoy tenemos sol todo el día. Doña Evelina, los tiempos han cambiado y ahora podemos confiar en los pronósticos del tiempo y así poder evitar desgracias. ¿Qué desgracias? Julia miró por la ventana y vio pasar el paisaje. Comenzó a oír la voz de Doña Evelina un poco lejana, que seguía hablando del tiempo, las lluvias y el sol. A pesar de sus 24 años y su hermosa sonrisa, a veces una nube triste se le cruzaba por los ojos. Un recuerdo le apretaba el corazón como un puño, pero no quería recordar. Ahora no. Suspiró y volvió a sonreír. Su trabajo en San Antonio la estaba esperando y eso era lo único que le interesaba. Bueno, y al fin parece que tendremos que prepararnos para las lluvias. El huracán Alicia está en el Caribe y por aquí tendremos tormentas con fuertes lluvias. Por ahora no se han tomado medidas preventivas. El huracán Alicia amenaza con llegar a nuestras costas y... Mariana, estoy escuchando. Mamá, dicen que va a llover por culpa del huracán Alicia. Hace días que anuncian lluvias y no pasa nada. Pues no vendría nada mal. Ya tenemos meses de sequía. Pero Dios quiera que no llueva hoy temprano. Tengo tanto que hacer. Federico, por favor, coma como dales. ¡Ay, ya me quemé! Mamá, tranquila. Todavía falta un buen rato para que llegue la señora. Mamá, ¿a qué hora llega? ¿Cómo es que se llama la maestra? Doña Julia. Como a las 12. Don Rodrigo la va a esperar y luego se vienen para acá. ¿Y se va a quedar mucho tiempo? Ay, Mariana, no sigas con esa tontería. Don Rodrigo me pidió que le alquilara un cuarto y el dinero nos viene muy bien. Además, estoy en la Asociación de Desarrollo y no podía decirles que no. Pero, ¿por qué tenía que ser mi cuarto? Como tenemos tantos cuartos. Ay, qué muchacha. Usted parece que fuera de familia rica. Tengo que darle la leche a tu hermano. Por favor, terminen el café y después limpian la cocina. Parece que el gordito de la casa se despertó hoy de mal humor. Yo creo que la que está de mal humor es otra. A mí no me molesta que la maestra venga a vivir con nosotros. A mí sí, pero no creo que se quede mucho tiempo. Aquí en San Antonio no hay mucho que hacer. No creo que Doña Julia sea diferente de las otras maestras que pasaron por el pueblo. Luis, hoy llega la maestra y yo pensé que la escuela iba a estar terminada. Sí, yo también, pero usted sabe cómo son en la municipalidad de Piedras Blancas, ¿no? Que no hay fondos, que tal vez mañana. ¿Y qué es lo que falta? Y bueno, el piso del aula, pintar, poner los sanitarios. Bueno, mañana no, mañana es sábado. El lunes yo me encargo de hablar con alguien en la municipalidad para que agilice esto. Ah, Luis, quiero que vos te encargues de que limpien aquí y traigan las mesas del salón comunal. Como usted diga, don Rodrigo. ¿Y por qué no trabajan en el salón hasta que la escuelita esté terminada? Mira, esas maestras que vienen de la ciudad no entienden los problemas que tenemos en estas comunidades. Si esta señora ve que las cosas no funcionan, se va a ir como la anterior. Ah, ¿si usted lo dice? Sí, quiero salir de esto de una buena vez. Además, como presidente de la Asociación de Desarrollo, me comprometía que este año iba a funcionar la escuela. Y cuando don Rodrigo da su palabra, la cumple, ¿eh? El lunes que empiece a dar las clases aquí, y poco a poco que vayan terminando. Vos te encargás de eso. Cuente conmigo. Bueno, voy a ir a esperar el autobús para llevar a la señora a la casa de doña Cecilia. Pero, ¿cómo? ¿En la casa de doña Cecilia? Pero, ¿qué querés, Luis? Yo no puedo tenerla en mi casa. Soy viudo y daría de qué hablar. Sí, claro, pero ¿no era mejor que le alquilara una casita de las que tiene la finca? Bueno, mandó decir que quería un cuarto. Debe ser una solterona de esas que quieren ahorrar plata. Bueno. Pedro, apúrese con esas láminas del techo. Parece que viene el agua. Sí, señor. Buenos días. Disculpen, ¿podrían decirme en dónde puedo encontrar a don Rodrigo o alguna persona de la asociación? Pues tiene suerte, le presento aquí a don Rodrigo. ¿Sí? ¿En qué puedo servirle? Soy Julia Hernández, gusto en conocerlo. Julia, disculpen, no entiendo. Hace rato llegué y no había nadie esperando. Entonces pregunté dónde estaba la escuela y, bueno, aquí estoy. No me diga que usted es... Sí, señor. Soy la nueva maestra de San Antonio.